Esto es Concepto Partido. Bienvenido a ti que nos escuchas a otra nueva edición de Concepto Partido. Hoy vamos a continuar con el ciclo de sesiones que ya la compañera Laura empezó en su momento. Y probablemente sea la última de esta temporada, de este ciclo. Ya a partir de la próxima edición esperamos poder empezar con la primera temporada ya oficial del programa Concepto Partido, estando aquí todo el equipo reunido. Y nada, hoy empezamos con Dengue Dengue Dengue, que son dos muchachos peruanos que hacen una música muy interesante, muy especial, que han sabido juntar las raíces andinas y las cumbias y los sonidos afroperuanos con los nuevos lenguajes electrónicos. De hecho, he optado por poner música de esta gente, ya que ahora en esta época, a esta altura de octubre de 2019, están presentando su nuevo disco que explora profundamente mucho más los sonidos afro dentro de la cultura andina. Y es muy interesante, no lo vamos a poner porque vamos a esperar que en unos días sale. Pero vamos a recordar una sesión muy interesante que hicieron en un Boiler Room en Portugal, que es espectacular y ponen, siendo una de las sesiones más antiguas, pues yo tuve la suerte de verlos en 2016, me parece, en el Boom Festival de Portugal. Ese mismo año es esta sesión que vamos a poner. De hecho, es de la misma gira que hicieron por Europa, pero son dos sesiones totalmente diferentes. En el Boom Festival hicieron una cosa mucho más relacionada con otro tipo de sonidos, y este que vamos a poner aquí tira de las raíces que ellos estaban acostumbrados a presentar inicialmente, que tenían sonidos más cumbieros, más bass music, más dubstep, más un poquito más rudo, menos sutil en algunas ocasiones, pero muy interesante. Así que nada, os invito a que la escuchéis entera, la disfrutéis, y próximamente nos volveremos a escuchar las caras y a ver las orejas en la próxima edición de Concepto Partido, donde ya estaremos aquí sentadas Bea, Laura y yo. Muchas gracias y disfrutad de esta magnífica sesión de Dengue Dengue Dengue.

serpiente dorada de Caguatinsuyo. Y que el presidente legalice la marihuana, pero...

Walk up on this boy, take me run up in a lock. I want this boy, said the damn boy no word from me, but I bad wine, same time the boy broke, yo. Sit, new trend. Go and tell your friend. Go for that PSL for them. And we can't find no end. When we set a new trend. Go and tell your friend. Go for that PSL for them. Look at me tell them, say. When we set a new trend. Go and tell your friend. Go for that PSL for them. And we can't find no end. Set a new chain. Go and tell your friend. Go for that peace and freedom. throw money that I made selling crack. Oh. Que se han marcado los chavales. Esto último que ha pasado, que ha sido, tío. Eso parecía una especie de footwork de este, que es una cosa que todavía no conozco demasiado bien. Y hacen unos coleguitas que se llaman BSN Pose. A ver si os traemos un día el programa para compartir un poco de musiquita con ellos. Pues nada, esto ha sido la sesión que queríamos compartir contigo, oyente. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Concepto Partido.